Cállate. Catedral Congres. Puro vértigo radial. .35 en toda la ciudad de Buenos Aires, estamos con la gente. Muy bien, qué gracioso. Che, Pablito, ¿cómo quedaste de la gripe H1N1? Bien. Normal. La superaste, ¿no? La superé. Che, no jugamos con eso, a ver si todavía, boludo, después. Después en algún momento lo tenemos que decir de verdad. Se nos quedan, ¿eh? Se nos queda la gente de estereotipos. Bueno, ¿cómo andan? Los preséntense. Bien, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Ernesto Suazo. Ahí está. Soy uno de los estereotipos. ¿Cómo va, Ernesto? ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Pablo Coca. Soy el estereotipo 2, sería. Ajá. A ver, el estereotipo 3. Yo sería el estereotipo 3. Mi nombre es Gabriel Reich. Y mi nombre es Luis Esmol, soy el músico del estereotipo número 4. ¿Vale ser músico y ser estereotipo? Se puede. Es difícil, pero se puede. Sí, debe ser el más difícil de todos los trabajos, me imagino. Bueno, están haciendo una obra en el Centro Argentino de Teatro. Cuéntanos un poquito de qué se trata. Exactamente. Bien, es un espectáculo de improvisaciones adaptadas a lo radial. Es básicamente estereotipos a ciegas, así se llama la obra. Es un programa de radio. De improvisaciones que dura una hora y cuarto, con el plus de que es totalmente oscuras, así que además de lo radial, de lo sonoro propiamente dicho, también hay gente en el piso que improvisa con olores, con diferentes estímulos. La idea es que sea un espectáculo para todos los sentidos, menos para el sentido de la vista. Yo lo explicaría de otra manera. A ver, nosotros tenemos una... Es bueno que se pongan de acuerdo en el programa. No, somos cuatro, hay cuatro explicaciones. Sí. Yo también inclusive lo explicaría de otra manera. Pero bueno. Hemos fabricado una maquinaria, una máquina para incentivar la imaginación de la gente. Ajá, se encierran ahí a oscuras y puede la gente puede ver lo que sea. Lo que se le ocurra puede ver, lo que su imaginación le permita. ¿Qué es esto? El otro día salió, y me gusta contarlo, una señora del lugar felicitándonos. Y yo le decía, señora, ¿la pasó bien? Sí, la pasé bien. ¿Y por qué no se viste? Y le pregunto, ¿vio algo? Sí, vi el momento que sacaban la cabeza de la señora del balde y la empezaban a rebotar como una pelota. Yo la miré a los ojos, la abracé. Y le dije, nunca hicimos ese radioteatro. Así que usted sale de la obra de al lado, señora. Es una máquina de sueños, es una máquina de imaginación. Está toda la idea es alimentar los sentidos. Al eliminar el sentido de la vista, se alteran todos los demás. Y lo que nosotros hacemos es justamente eso. ¿Y ustedes lo hacen vestidos? Nosotros por ahora lo estamos haciendo vestidos. Tenemos pensado hacerlo totalmente desnudo, porque igual... No se nota. Por una cuestión de frío no lo hacen. Pero después tenemos que salir a saludar y no va a salir a saludar. No, claro, hay que vestirse demasiado rápido, pueden cambiar las prendas. Nosotros mantenemos un misterio con respecto a nuestra locación real dentro del teatro. La gente está en un, vamos a decirlo así, la gente está en un espacio, llamémoslo A, y nosotros estamos en un espacio, llamémoslo D. ¿Dónde está el espacio D? O sea que el B y el C no existen. No. El espacio D está después del B y el C. No sé si se ubicaron en el teatro, más o menos. Sí. Claro, es una casa chorizo. Claro. Buenísimo. Che, vos sabés que yo siempre tuve la duda respecto a la improvisación. Sí. Para mí, que no conozco, y perdón por la bomba, pero es así. Yo te digo cualquier cosa y vos ya más o menos la direccionás para algo que tenés preparado. ¿Es así? Dame la posta. Eso es trampa. Bueno. Hay millones de improvisadores que se dicen improvisadores. Son improvisadores de otra... De otras líneas, de otra. No improvisan historias como lo hacemos nosotros, no improvisan con la técnica que usamos nosotros, que es una técnica en donde hay que aceptar todo. Cada propuesta que se tira es verdadera, cierta, es aceptada y se juega solo con eso. No, en las improvisaciones que hacemos nosotros, ninguno debe tener una idea como estar pensando algo para meterlo. No se piensa claro, nada. Yo trabajo siempre dije, solo sobre lo no que. No sé, yo te. Vos tenés armado algo con la historia en un bosque de pinos y animales. Entonces yo te digo. Cristóbal Colón. Y vos decís, Cristóbal Colón un día llegó a un bosque y ya entraste en lo que tenés preparado. Claro, tenés una de pinos, una de piratas y una medio elevada de tono y ya las acomodas, vas acomodando. Pero no es, yo creo que sería más difícil ya en nuestra mente y vida cotidiana tener esas tres historias que improvisar. Sí, claro, sí. Requeriría mucho orden. Es cierto. ¿Cuántas tienen? Y mirá, hace 10 años que hacemos siempre, sacá la cuenta. Tantas como shows hicieron. No, no, es cierto que igual hay personajes y escenarios que por ahí se repiten, pero muy al azar, digamos. Claro. Tampoco es que se sigue siempre la misma línea, ¿no? Se repiten porque uno las tiene en la cabeza. Ellos, por ejemplo, hace 12, 13 años que están improvisando. Yo hace 4 o 5 años. El operador está improvisando hace medio minuto. Y nos damos cuenta del nivel que tenemos. ¿No? Che, Pedrito, te vamos a pedir a vos que elijas las frases. Pero voy a leer, ¿cómo no? Te voy a leer las frases de los distintos. Yo después te tiro un número. Bueno, Rodrigo de Núñez dejó su frase: lunático cabrón desesperado. Dice: Amelia de Almagro nos dejó otra frase: sin canto no hay danza. Jorge de Colegiales: el neumático del pasado. Lucas de Villa Crespo: no dejen que grite Karina. Eso me recuerda a algo. Hilda de Belgrano. Pero que conociste dice, una Karina. No, que es un mucho. Programa de televisión que gritaba Karina, sí. Ah, como, es verdad. Hilda de Belgrano: ¿cuándo seremos doncellas? Leonardo de Belgrano dice: Coco es ordinario. Sergio de Congreso dice: ese enano que no es tan enano, que mira mal y que debe tener 1.5 metros. Alicia de Montserrat pide que hagan el teleteatro con su frase, que es: loco por todos los osos. Y yo tenía la de un ornitorrinco difícil, me parece una boludez al lado de las que dijeron todo. Pero a bueno. Mí me gustó la de las doncellas. ¿Y a Pedrito? No, a Pedrito, qué boludo. No, a mí también. Ah, ¿sí? La de las doncellas. ¿Te gustó? Bueno. ¿Cuándo seremos doncellas? Dice. ¿Le tenemos que dar un tiempo o algo así? No. O arrancan así de tres. Estereotipos. ¿Cuándo seremos doncellas? Mis bellas esclavas. Ha llegado el momento de lavar todo el palacio. ¿Otra vez? Lo hemos lavado la semana pasada. Continúen así y pronto serán doncellas. Laven, laven, que han venido los gordos del reino de al lado y han ensuciado todo con sus comilonas y sus actividades. ¡Suelten a las esclavas! ¡Qué dura y triste es mi vida! Lavando y juntando la porquería de los visitantes de otros reinos. ¡Oh! Un gordo se ha quedado dormido con la comida en la boca. ¡Ay! Disculpe, señor. ¡Despierte! ¡Despierte! ¡Ay! Señor, se va a ahogar. Tiene un perro en la boca. ¿Está bien? ¿Se encuentra bien? ¿Dónde estoy? Está en el palacio del doctor Hammingbluff. Oh, Hammingbluff. Qué grandes fiestas que hace Hammingbluff. Sí, anoche vino a una y me parece que se pasó. Ha quedado tirado en el palacio. No me lo vas a poder creer, pero yo, así como me ves aquí tirado, soy mago. ¿Mago? Así es. Soy mago, pero he sido expulsado del colegio de los magos porque mi magia es underground. Así es, yo por ejemplo, no sé si has oído hablar de mí. ¿Qué me va a hacer? ¿Un truco con carne? No, tranquila, no, es underground. Por favor, yo fui el que convertí un sauso llorón en un comediante de stand-up, por ejemplo. ¿Oíste de mí? No, yo limpio solamente, desde los 4 años que es mi... Mire... Tengo las manos y los implantes. En una me pusieron una rejilla y en la otra un pote de detergente. Triste destino, pequeña. Triste destino. ¿Sabes qué? Ahora que te veo bien, eres muy bella. En ese momento, mi alma se iluminó. Comencé a creer que realmente podía ser una doncella y ayudada por el mago, lo podría lograr rápidamente. ¿Quieres que pruebe mis últimos trucos contigo? Sí, haga lo que quiera conmigo. ¿Me desnudo? No hace falta. No soy ese tipo de mago. Empecé a probar mis últimos trucos. La pequeña primero se transformó en un conejo. Oh, no, disculpa, otro. Luego se transformó en un tigre. Y así estuvimos 2 horas y finalmente una bellísima doncella apareció frente a mí. Hola. Uy. Qué hermosa que soy. Pero mi voz. Te dije que era un mago underground. Tienes un cuerpo hermoso y la voz de mi tío Mario, quien donó 3 pelos para tu truco que te transformó. Así que ahora, a seducir hombres, príncipes, reyes. Está bien, voy a tratar de no hablar lo más posible. ¡Ay, qué cintura tan pequeña, qué figura esbelta y mis pestañas tan largas! Muy bueno, muy bueno. Sigan, sigan, dale, dale. Esclavas, esclavas, ¿dónde están? ¿Dónde están mis esclavas? No van a venir. ¿Quién me habla? Yo, Anacleta. ¿Anacleta? Sí, ya no, ya ahora tengo manos. No tengo más detergente. ¿Y esa voz, Anacleta? Yo siempre dije que estabas en cosas raras. Te vas a acordar de mí, Anacleta. ¿Por qué? Me voy a vengar. Yo tengo contacto, ¿sabes? No me va a ver nunca más. Con este cuerpo puedo hacer lo que quiera. ¡Estoy rebuena! ¡Me voy! ¡En mi caballo! ¡Le robo el caballo! ¡Es de usted! ¡Hasta luego! Y así, me metí rápidamente en el primer bar que encontré. Bar Los Príncipes. Realmente es el daiquiri más extraño. Oh, disculpe, cantinero. ¿Permiten entrar caballos adentro de esta...? No, hasta el día de hoy no, recién ahora. Oiga, señora. Oh, pero... ¡qué bella mujer! Esto lo estoy pensando. No sé si hablarle con esta voz. Es un príncipe tan lindo. Lo voy a hacer. Me voy a acercar y voy a poner la voz más finita que pueda y le voy a decir, usted es un príncipe. Se lo digo. Usted es un príncipe hermoso. Oh. Ojalá pudiera escucharla, porque soy un príncipe sordo. Déjeme, déjeme que la lleve a mi castillo. Usted será mi doncella. Así, conseguí mi príncipe. Pude vivir con las risas de toda la gente del pueblo. Casémonos, casémonos ahora mismo. Casémonos, mi vida era todo felicidad. Llegué al altar, invité a toda mi familia. Y entonces el sacerdote preguntó: ¿acepta por esposo al príncipe de Windhorstone? Sí, acepto. Ahí se consumó mi venganza. La muy turra no se pudo aguantar la voz y tuvo que poner ese vozarrón. Fue un escándalo, la echaron a patadas. Y yo volví triunfal. Triunfal al reino, a esclavizar a todo el mundo. No todos los cuentos tienen finales felices. Qué grande los estereotipos. Qué grande, Hilda se debe estar pero relamiendo por ir a verlos, ¿eh? Con la consigna, la ganadora, ¿eh? Sí, sí, como un gato, relamiendo. Sí, se debe estar relamiendo, sí, sí. El problema de ella, en todo caso. Sí, no, mientras que no lo hagan en el teatro, está bien. Y si no se ve nada. El teatro es en Celaya, si no 3006. Así es. Cuéntenos un poquito, ¿en horario? El horario es 21:30. Miércoles 21:30. Todos los miércoles. Todos los miércoles en ese horario. El programa que emitimos imaginariamente siempre cambia, es improvisación y la gente realmente se va a sorprender. Hay muchas sorpresas. Sí, transmitimos siempre desde un lugar diferente. Ah, ¿se mueven dentro del lugar? No, desde afuera del lugar. Afuera del lugar. Sí, ya estamos en realidad en el lugar. Ah, mira. Sí. Y de hecho, cada uno está en su casa y sí, bueno, van haciendo. Le hago una pregunta: al final del evento, ¿prenden la luz para que la gente vea dónde estuvo? ¿O nunca supo dónde estuvo? De hecho, no aparecen ni ellos siquiera, aparecen 4 es grabado. No podemos decir, ¿no? Entonces no. Lo único que vamos a decir es que hay un final sorpresivo. Listo. Para que la señora Hilda era, ¿no? Sí, que se está relamiendo en este momento. Se siga relamiendo, pero en este caso de la curiosidad. Bien, me parece. ¿Hay finales felices? A veces sí, a veces no. Depende de muchos factores. Podés adquirir tu entrada en tuentrada.com, 5533-5533, o en Celaya 3006, ahí en el teatro. Pueden ver también, visitar la página en teatrosigo.org o teatrosigo.com. Y la página de estereotipos. Sí, nuestro blog es estereotiposenelaire.com. www.blogspot.com. Estereotipos en el aire. Con bueno, ese. Bárbaro. Sí, pregunta. Sí. ¿Esto da para hacer en eventos, por ejemplo, que los contraten en eventos? ¿O ustedes solamente hacen teatro? Da, pero tendríamos que hacerlo en la sala porque está preparada esa sala para... Claro, el espectáculo este. Para el espectáculo. Para, no, pero digo, no se salen de eso, de lo que hacen. O sea, no hacen, no, por sí, ejemplo, sí. Sí, un show eventos. Así, no sé, en... Tenemos una empresa de eventos, específicamente. Así es, así la es, armaron hace unos segundos, ¿no? No, no, no. Hace 3 segundos exactamente. Claro, hace 6 años. Ah, sí. Están improvisando, de hecho. Sí, sí, sí, sí. La gente puede conectarse con nosotros por el tema de eventos. Nosotros sí. Animamos. Somos gente animada. ¿No? Bueno, no paramos hasta vender naranjas y sanguchitos. Pueden llamar, no hay problema. Si tenés un cumpleaños, te casás, tenés una fiesta de 15, sí. Entrá a nuestro blog www.stereotipos.com. .blogspot.com. Yo estoy entrando, por ejemplo. Sí. Ahora. Ah, sí. ¿Eh? Ah, mirá qué hermoso que está. Te puedes hacer fan, por ejemplo, de nuestro grupo de Facebook. Ah, bueno. Yo me voy a hacer fan. Prometo hacerme fan ahora después cuando llegue a casa. Te vamos a buscar. Acá tenemos un video revelador. Acá la gente ya lo está viendo en este momento. Estamos usando la imaginación en el que se nos ve. Es una de las primeras entradas en nuestro hábitat natural, que es justamente el estudio secreto que tenemos ahí. Bueno. Nos tenemos que ir, les agradecemos mucho, nos queda un bloquecito, así que gracias por haber venido a los estereotipos. Gracias a ustedes. Tenemos 2 entradas para sortear también entre los que llamaron, que van a ir a verlos el miércoles que viene. ¿Hilda, por ejemplo, se lo merece o Hilda? Hilda se ganó la cena en Turandot. Hilda ya tuvo su premio. Vamos a ver quién se gana las entradas. Y pero no puede hacer Hilda un estereotipo. Podemos preguntarle si quiere las entradas o la cena y después... Le damos la cena. Hilda, copate, sí, lo estoy diciendo yo, nosotros, Pablo. Vamos a entrar. Da 2 entradas más. Radio Palermo, FM 94.7.